Damos gracias al Señor porque nos permite, por medio de estas canciones, dar testimonio de Él. A través de ellas queremos expresaros su grandeza, su poder, su gran amor, el gozo y paz que da el tener a Cristo en el corazón y la esperanza que tenemos en las promesas que Él nos ha dado. Pedimos al Señor que, si no conoces a Cristo como tu Salvador, puedas por medio de estas canciones tener un encuentro personal con Cristo, y si le conoces, que te sirvan para gozo y alabanza de su nombre. Predicamos a Cristo crucificado, predicamos a Dios hecho hombre por ti. Predicamos a Cristo resucitado, predicamos a Dios hecho hombre por ti. Amigo, escucha atentamente, amigo, escucha bien lo que yo te digo, escucha por favor. Hombre, que se justificaría a sí mismo, poniendo sus obras por testigo, nada conseguirá. Dios no se compra, Dios no se vende, es Dios poderoso, gratis se da. Él justifica, Él solo salva, por su voluntad. Predicamos a Cristo crucificado, predicamos a Dios hecho hombre por ti. Predicamos a Cristo resucitado, predicamos a Dios hecho hombre por ti. Amigo, deja de comerciar con tus obras y de justificarte a ti mismo, deja obrar a Dios. Amigo, tu precio se ha pagado por Cristo, tu deuda se ha saldado por Cristo, tú solamente cree. Dios no se compra, Dios no se vende, es Dios poderoso, gratis se da. Él justifica, Él solo salva, por su voluntad. Predicamos a Cristo crucificado, predicamos a Dios hecho hombre por ti. Predicamos a Cristo resucitado, predicamos a Dios hecho hombre por ti.